Bienvenidos una vez más a 95.5 FM y su espacio de salud. Leo Roja en la coordinación de la edición, de nuestra emisora Jaume Reales en el control de audio, Peter Scherner en la producción de tecnología de esa palabra, Denis Torrialba en la dirección de programación y un servidor Julio César Alcubilla en la conducción. Tenemos el inmenso placer de recibir al doctor Federico Borges, con quien despejaremos dudas acerca del complejo tema de las cardiopatías pediátricas y sus avances. Doctor Borges, bienvenido. Gracias por la invitación. En primer lugar, definamos, ¿cardiopatías pediátricas o cardiopatía congénica? Hay dos tipos de cardiopatías en edad pediátrica. Una que son que vienen desde el nacimiento, se llaman cardiopatías congénitas, la traen por herencia. Son malformaciones cardíacas ya que la traen, como te digo, por genética. Y unas cardiopatías adquiridas durante la vida pediátrica, que esas no tienen, que son corazones sanos, que luego tienen problemas durante su edad pediátrica. ¿Cuáles serían las controversias, actualizaciones y problemas en la práctica diaria más frecuentes en cuanto al tema? Bueno, estás hablando de un tema bien amplio. Hablando por controversias en toda la cardiología infantil, hay muchas controversias, ¿no? Digamos que el estándar internacional es hacer un buen diagnóstico y luego de eso hacer una terapéutica hacia dos vertientes, la cirugía y la hemodinamia, que es la cardiopatía intervenida por cateterismo cardíaco, ¿no? Dentro de esa área han habido unos avances muy exitosos, primero de cirugía cardiovascular, hasta que fueron unos avances iniciales, que fue por donde se empezó, avances de los años 30, 40, cuando empiezan a operar, hasta los años 90. Y luego la cardiología intervencionista ha tomado la batuta de los avances y es en lo que estamos actualmente. ¿Está hablando específicamente del cateterismo complementario con técnicas de 3D y 4D? Correcto. Ok. La técnica de 3D y 4D, el eco también, cuando empezó en el año 70, era un eco solamente con imagen de un modo M, que era una rayita que hacía movimiento. Y ahora tenemos imágenes tridimensionales volumétricas, que es lo que estaba hablando de 3D y 4D. ¿Qué o cuáles protocolos de cardiología pediátrica serían los citables dentro de una observación reciente? Hay varios avances muy importantes en hemodinamia intervencionista pediátrica. Por ejemplo, el manejo de las comunicaciones interventriculares, que fue por mucho tiempo manejo de cirugía. Actualmente se está cambiando ese paradigma a hacerlo por hemodinamia. Dentro de eso, nosotros podemos decir que aquí en Venezuela, nuestro país está de primero en cierre percutáneo de CIV a nivel internacional. En todo el mundo el mayor volumen lo tenemos nosotros. Y además de que tenemos el mayor volumen, lo tenemos sin complicación. Lo reportado en la literatura tiene hasta un 5 o 6% de complicaciones. Y lo que tenemos en Venezuela, no tenemos complicaciones a largo plazo ninguna. Tenemos el mayor volumen, casi 300 casos, y sin complicaciones. Hay un aspecto que yo quisiera tomar en consideración, porque en Estados Unidos se ve que ahorita, en la actualidad y desde hace un tiempo también en Europa, en el terreno de lo que sería la tecnología médica, se está considerando que muchísimas veces las intervenciones bajo el auxilio de la tecnología médica suelen ser extremadamente costosas o onerosas, y que posiblemente la medicina debería de un poco ir al regreso de la situación, ¿no? Es decir, ser un poco más dada hacia lo que sería la posibilidad de ser costeada. Porque incluso hasta en ningún sistema de salud avanzado, ni las compañías de seguro van a poder llegar a costear los niveles altos que supone intervenciones de este tipo. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? La medicina social debería ser la ganancia que deberíamos obtener, ¿no? La medicina social es que el paciente no cancele absolutamente nada por lo que necesita obtener del medio médico. Ahora, una medicina social bien vista, como la tienen posiblemente los países europeos, en el cual el paciente, estando o no dentro del esquema de trabajo, de todas maneras recibe medicina social al costo que el Estado pueda costear, o sea, al costo más alto que hay. Okay. Yo estuve tratando de hacer una investigación para poderme centrar con usted en esta entrevista, y encontré algo que me llamó la atención, ¿no? La biología molecular, la embriología experimental, el análisis de los animales mutantes espontáneos y la correlación fenotipo-genotipo en la cardiología congénica nos está hablando de nuevos paradigmas. ¿Cuál es su consideración al respecto? Hay unos trabajos muy buenos del Hospital Universitario. El doctor Anselmi hizo unos excelentes trabajos en embriología. El grupo del universitario yo creo que ha sido bandera en ese estudio. Dentro de ellos Iván Machado es, digamos, el de la nueva camada al que está metido en este grupo. Con la embriología lo que estamos obteniendo es de dónde salen las cardiopatías, y todavía no tenemos las posibilidades de cómo las resolvemos, porque eso sucede en las primeras 6 semanas del embarazo, ¿no? Hacia el futuro, las células madre, que es otro que está en el tapete para solucionar algunas cosas. Los avances de las células madre han venido muy precoz, o estamos muy precoz para tener unos resultados que realmente sean 100% efectivos. Con respecto a la cardiología fetal, ¿cómo se logra la distinción y el diagnóstico prenatal de cardiología congénita? Hay unos estudios que nosotros llamamos ecocardiografía fetal, o una evaluación cardiovascular fetal que se hace a través de un ecocardiograma del corazón del nené antes de nacer. Sobre ese respecto, yo tengo un libro publicado al respecto de ecocardiografía fetal. En los diagnósticos, y ya tenemos mucho tiempo haciéndolo, yo creo que el avance en esto sería que ahora estamos empezando a hacer intervenciones a través de cateterismo en corazones del feto. ¿Cuál es su apreciación de cómo se sensibiliza la paciente en función de esta realidad? Primero hay que sensibilizar a los médicos. Ajá. Hay un gran número de obstetras que todavía no han entendido que el corazón del feto debe ser evaluado por lo menos 2 veces durante el embarazo, como contra otras patologías que sí se evalúan. Por ejemplo, los problemas metabólicos al nacer es 1 sobre 10.000 casos, y a todos los niños que nacen se le hace estudios de IDEA, se le saca la sangre y se manda a estudiar. En cambio, las cardiopatías congénitas se puede decir que son el 1-2%, y no se están evaluando como ecocardiografía fetal, que es un método completamente no invasivo y que no le hace ningún daño al feto, y que nos va a dar ese 1-2% contra 1 sobre 10.000 que se hace con una evaluación con sangre. El aparato o la tecnología aplicada es un ecocardiógrafo. Un ecocardiógrafo. ¿Eso se encuentra muy diseminado en el país, doctor? ¿Hay suficientes en el país? Sí, hay muchos ecocardiógrafos en el país. La tecnología, por supuesto, va a avance todos los años. Todos los años sale un modelo nuevo, más sofisticado, con mejores imágenes. En los diferentes sitios de Venezuela hay ecocardiógrafos de diferentes tecnologías. Digamos que las clínicas más lujosas o los centros hospitalarios con más recursos son los que tienen los demás tecnologías, los más recientes. Pero hay en todas las partes de Venezuela. Ok. Vamos a hablar un poco del tratamiento farmacológico materno fetal, de la insuficiencia cardíaca y de las arritmias en el feto, justo al incipiente desarrollo de la cardiología intervencionista y de la cirugía cardíaca. ¿A qué consideraciones nos llevaría? Te quiero nombrar dos cosas. Los pioneros en esta área podríamos nombrar al doctor Víctor Siger y al doctor Ronald Ortega, que fueron pioneros en la maternidad de Concepción Palacio, en conjunto con nuestra presidenta del capítulo de la Sociedad de Cardiología, la doctora Coromoto Méndez, que empezaron a trabajar en cardiopatías fetales. Inicialmente el tratamiento se administraba a través de la madre para tratar diferentes cosas que sucedían durante el embarazo en el corazón del niño, y luego Ronald Ortega logró tomar el cordón umbilical a través de punción transuterina e inyectarle medicamentos a través de la vena umbilical al niño para resolver algunos problemas. En eso Ronald Ortega yo pienso que es la persona que más ha logrado, y los pioneros que están el doctor Siger y la doctora Méndez. Doctor, ¿se hace difícil comprender la fisiología fetal? La fisiología fetal es completamente diferente a la fisiología de recién nacido, y es completamente diferente a la del adulto. Son 3 etapas de la vida cardíaca que deben ser estudiadas por separado. Claro, tiene sus técnicas y tiene sus características que hay que estudiarlas. Ok. Motivado también a la investigación, encontré algo que me llamó la atención, que embriológicamente el tubo cardíaco comienza a latir en la 5ª semana de gestación y complementa sus procesos de tensión, tabicación, desarrollo vascular y división troncoconal a la 10ª semana de gestación. ¿Cuándo se debe proceder a realizar las primeras evaluaciones para determinar la cardiopatía congénita? Correcto. El hecho de que el corazón se forma en las primeras 6 semanas y se termina de completar a las 10ª semana es lo que nos hace tan difícil a nosotros poder trabajar sobre el hecho de que no sucedan las cardiopatías congénitas. Pues es demasiado precoz, el corazón es muy pequeño y hasta ahí no se han hecho intervenciones. Se han hecho estudios de corazón fetal desde la 9ª semana en adelante, lo hacen por un eco que es transvaginal, viendo el corazón del nené, sobre todo frecuencia cardíaca y latido. Para el cardiólogo pediatra, la evaluación empieza a partir de las 16 semanas. A partir de las 16 semanas en adelante, nosotros podemos ver la estructura completa del corazón y decir si hay o no cardiopatía congénita. ¿Cuándo se produce el fatal desenlace de una mortalidad fetal? La mortalidad fetal tiene muchas vertientes. Te voy a hablar solamente de lo que nos corresponde a nosotros como cardiopatía congénita. Cuando hay una malformación del corazón in útero y esa malformación conlleva lo que es insuficiencia cardíaca en el útero, que es el hidro fetal puede concluir en un fallecimiento. Si se acompaña cardiopatía congénita e hidro fetal en forma simultánea, ambas cosas, si se encuentran al mismo tiempo, el desenlace suele ser fatal. Doctor, ¿qué son los anticuerpos anti-RO? Los anticuerpos anti-RO, los anticuerpos antifosfolípidos, son los anticuerpos que tienen las madres con enfermedades de colágeno, sobre todo el lupus eritematoso sistémico. Las madres que tienen enfermedades con este tipo de factores antifosfolípidos pueden producir problemas en el nene, y uno de ellos, el más frecuente o lo más fuerte, sería que hicieran bloqueo AV completo, que es que no hay conducción de la aurícula a los ventrículos, con una frecuencia cardíaca muy baja, y algunos de ellos inclusive necesitarían marcapaso en la vida intrauterina para llegar a nacer. ¿Cuándo, bajo su punto de vista, se debe tomar la decisión de un parto prematuro debido a cambios cardíacos? ¿Qué consideraciones pre y postnatales han de ser tomadas en cuenta? Lo que uno trata de hacer es que se acerque más al término en la medida de lo posible. O sea, mientras más avanzado el embarazo, más fácil para manejarlo postnatal. La decisión de sacarlo antes de tiempo sería si el nené dentro del útero se encuentra en tan malas condiciones que nos hace acelerar el proceso, y antes de eso nosotros deberíamos inducir madurez pulmonar de modo de tener menos problemas. En algunos casos, la cardiopatía congénita, si produce esa insuficiencia cardíaca que te comenté, y la insuficiencia cardíaca no la logramos controlar, entonces maduraríamos pulmones y sacaríamos el niño antes de tiempo. La pregunta que le voy a hacer posiblemente es una pregunta, puede ser hasta un tanto tonta. ¿Qué observa una madre que dentro de su organismo que pueda ser una llamada de atención frente a una cardiopatía en el feto? La madre puede estar al tanto si el niño se mueve o no. Si el niño se deja de mover, usualmente son problemas importantes, que es lo que nos podría llevar a nosotros a evaluar al nené. Pues eso es una de las quejas maternas. Cuando hay problemas muy severos en el niño, la madre viene diciendo que hace días que no lo siente. Ok, dentro de todo lo antes puesto, ¿cuáles serían sus conclusiones en referente a la atención clínica y farmacológica de las cardiopatías fetales y pediátricas? La conclusión es, se puede diagnosticar, se puede tratar algunas cosas en inútero para que haya mejores resultados al nacimiento y tener mejores ofertas de terapéutica posterior. Y además de eso, si no se puede resolver antes de nacer, nosotros podríamos planificar el problema que trae ese nené en los primeros días. Por ejemplo, la transposición de grandes arterias, que es una enfermedad que, si se diagnostica precozmente, debería operarse en las primeras semanas, sobre todo en los primeros 10 días. Si trae un diagnóstico antenatal, es muy fácil planificar que sea operado en los primeros 10 días. En cambio, si nace con una transposición de grandes arterias que nadie sabía, usualmente esos primeros 10 días, que son los 10 días de oro, los pierden y llegan a ser operados después de eso. Muy bien, estuvimos con el doctor Federico Borges. Doctor, si tiene algún teléfono o alguna dirección electrónica para que los oyentes puedan conectarse. Cómo no, yo trabajo en el Hospital de Clínicas Caracas y trabajo en el Hospital de Niños de Caracas. En cualquiera de los dos centros, para los dos tipos de pacientes, el que tiene recursos y el que no, estamos a la orden. ¿En un correo electrónico? Cardiólogo, INF de infantil, las tres primeras letras, @hotmail o @gmail.com. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.